Episodio 69. La puerta de los Vedas. Y eso es el Bhakti. Esa es la verdad suprema. Y eso te lo enseña tu Diksha Guru. Arimol, Rade Rade, episodio número 69 de La Puerta de los Vedas. Seguimos, gracias a nuestro queridísimo Guru Maharaj Sri Sri Krishna, a nuestra queridísima Guru Mata Swamini Makadamba y a nuestro queridísimo hermano Swami Rajendra Das. Y un servidor, Gadadhara Chandra Das, aquí haciendo la presentación de muchos de los podcasts que estamos ofreciendo a todos nuestros oyentes, seguidores y todas las personas que están interesadas en conocimiento trascendental. Y continuamos con nuestra saga de clases especiales y específicas de nuestro queridísimo Guru Maharaj, que cuando estamos en el templo Janama Mandir en Almería, Helgar, estamos siempre haciendo multitud de actividades y de cuando en cuando aparece nuestro queridísimo maestro y nos marca unas pautas a través de historias, a través de experiencias, donde pues nos enfoca y nos transmite conocimiento trascendental para que nosotros evolucionemos y avancemos, para marcar también a su vez esa cadena de favores hacia el resto de la humanidad. Así, pues esto es una herramienta que transmite información de valor para que aprendamos y transmitamos pues conocimiento vital para la evolución que tanto hace falta. Así que vamos a dar paso a esta clasecita de nuestro queridísimo Guru Maharaj y próximamente anunciaremos otra etapa de podcast que estará marcada siempre por lecciones y enseñanzas trascendentales. Así pues, os mando un abrazo enorme, queridos hermanos, y recordar que nos podéis seguir en todas las redes sociales, Templo de Krishna, nuestra página web, templodekrishna.com. Y últimamente estamos haciendo unas clases en vivo y en directo desde Facebook Live. Están quedando geniales, se hacen a las 6 de la mañana. Y luego los domingos, a través de Instagram, también estamos haciendo una sección de Emprendiendo con Amor. Así que todo es posible en este mundo. Lo importante es dirigirlo con la energía superior, con la que mueve realmente el mundo, que es la energía del amor. Sri Sri Krishna para todos. Un fortísimo abrazo de nuevo y nos vemos en el próximo capítulo. Pues en toda la historia y tiempo del curso de la humanidad hubo personas escépticos y rechazando a aceptar cualquier género de verdad, y en particular si esa verdad implica una necesidad de reformar interiormente, ¿eh? Porque esa verdad lo que hace es limpiarte, conocerte a ti mismo interiormente, ¿eh? De modificación de conducta, de renunciamiento, de sacrificio y purificación. Esto es lo que siempre indica con énfasis el señor Sri Sri Krishna. La verdad, y siempre la verdad, hace libre a todos los hombres, a todos los seres que vivimos en este planeta y en cada uno de ellos. Pues debemos cumplir nuestro ciclo con ánimo, conocimiento, para conseguir nuestra propia purificación y así liberarnos del samsara, la rueda de nacimiento y muerte, que la ley del karma tiene para todo asignada. Esta enseñanza va dirigida al hombre de todas las latitudes, que deben por fuerza de esa ley del karma, atravesar un sinnúmero de aflicciones muchas veces generadas por otros infectados por los terribles o las terribles influencias de la traición, la codicia, la envidia, el rencor, el odio, con las perversas y malas artes en general, magia y otras suertes de alteraciones que tenemos nosotros en esta era de Kali Yuga. Verdaderamente estamos en la era de la mentira, la hipocresía, la guerra y muerte. Esto es la era de Kali Yuga, que dura 432.000 años. Por una gran kripa nos dan toda esta enseñanza y nos previenen a los humanos, ayudándoles a formar una realidad. Esta enseñanza autorizada de Sri Narada Muni es sustancial para evitar los riesgos en esta era de Kali Yuga y triunfar en nuestra evolución, porque cada año y cada temporada vamos evolucionando, ¿eh?, en nuestra evolución. Estas enseñanzas son suddha, puras, ejemplo de compasión hacia quienes aún no estén en este Kali Yuga. Debemos afrontar los efectos de la ley del karma, pero sin olvidar que el mal que hagamos, tarde o temprano redundará implacablemente en nuestro propio perjuicio. Esta es la primera parte de los escritos que yo voy a hacer sobre Narada Muni. Entonces, el karma, la ley del karma, es, si tú haces daño a alguien, ese daño vuelve a ti. Si él le hace un bien a alguien, ese bien después vuelve a ti. Por eso se dice aquí que hay que tener mucho cuidado con hablar, con pensar mal de alguien, con maltratar a alguien o matar, porque la ley del karma no perdona a nadie. La ley del karma es, en general, un total de causa y efecto. Tú haces una causa y el efecto viene después. Entonces, esto es lo que vemos. Y también explica aquí que no todo el mundo está preparado para escuchar, ni quiere escuchar, ni quiere aprender, ni quiere elevarse. Entonces, no nos podemos asustar de eso, porque de toda la vida siempre ha habido ateos, siempre ha habido personas escépticas que no quieren saber nada, ¿eh? Pero hay una gran mayoría que sí quieren crecer y ponerse en una onda bonita, sin odio, sin terror, sin miedo, sin egoísmo, sin nada de eso, porque muchas veces nos vienen todos los problemas por una tercera persona. Tú eres tranquilo, estás bien y tal, viene alguien y te pone fatal. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esta era es la era de la riña, de la muerte, de la guerra, de las mentiras, de la hipocresía. Así que esto es dedicado a Swami Rajendra para que cada vez sea más grande su conocimiento. Y ya. Pues ese es mi regalo de cumpleaños también. Otro regalito. Porque puedo predicar mejor. Así. No te lo he hecho muy largo, muy largo. Gracias. Te lo he hecho cortito para que lo aprenda bien, ¿vale? ¿Se lo va a cortar las páginas para dárselo? No, te lo voy a dar a ti para que lo haga en el ordenador. En el ordenador. Vale. ¿Vale? Pero no lo arranque entonces, déjalo en el cuaderno, vale. Yo lo escribo y lo imprimimos. Vale. Ya está. Ponlo ahí. Ponlo por ahí.